nacionales y distritales de este partido, que el Partido Socialista considera un partido hermano. Gracias Margarita por la invitación. Para mí es un verdadero gusto venir a compartir una jornada junto a todos ustedes, junto a importantes dirigentes de la política argentina que hoy aquí se han hecho presentes porque demuestran la necesidad de construir una alternativa progresista en Argentina. Por eso también tengo una gran satisfacción de compartir hoy estas palabras con quien también me toca en el Senado de la Nación llevar adelante las alternativas que necesita Argentina, como es con el amigo Ernesto Sanz, presidente de la Unión Cívica Radical. Argentina, en esta larga transición que venimos llevando adelante en esta querida patria desde 1983, tiene todavía grandes deudas pendientes. Y por eso se abren en cada uno de estos foros, en cada uno de estos debates, en cada uno de estos encuentros, es posible consolidar, profundizar la democracia, hacer una democracia verdaderamente social, una democracia que encarne un gobierno verdaderamente progresista en Argentina. Y la respuesta que nosotros queremos dar es absolutamente positiva. Argentina necesita un gobierno progresista en serio. No hay Argentina progresista cuando todavía no tenemos una verdadera democracia sindical. Y viéndolo al compañero Víctor Destenaro, la personería gremial de la Central de Trabajadores de Argentina, es una de las deudas pendientes de la democracia de nuestro país. No hay Argentina progresista mientras tengamos en la pobreza al 90% de los jubilados argentinos que ganan 890 pesos con un ANSES superavitario que le cuesta plata a la llena y fondo, que le dará a los jubilados de la patria que necesitan una recomposición. Por eso el camino difícil, en un momento complejo, es el que estamos desandando en el Congreso de la Nación y presentamos entre los bloques de las distintas fuerzas políticas, con el radicalismo, con la coalición cívica, con el Frente Cívico de Luis Juez, el Partido Socialista, dos proyectos para los jubilados, de llevar el 82% de la mínima de salario de los trabajadores en la actividad, es decir, de los 890 pesos, la mínima, llevarla a 1.380 pesos para sacar a los cuidados de la pobreza en la Argentina. El segundo es que estos cuidados que aportaron durante toda su vida, se lo dijimos cuando discutimos la ley de movilidad, es una fórmula esotérica que aplican, que tiene una lógica concreta. La inflación y los salarios van por distintos lugares. La inflación y los precios de la canasta básica de alimentos van por el ascensor. Las jubilaciones, los salarios de los trabajadores, sobre la base de un programa. La unidad debe poner arriba de la mesa, no las candidaturas, no poner el carro delante de los caballos hoy. La candidatura la discutiremos el año que viene. Hoy nos tenemos que poner de acuerdo para qué queremos gobernar a la Argentina. Y por eso... también son los trabajadores, es sacar a los trabajadores que hoy están en negro, es trabajar todos los días para garantizar el trabajo decente. Yo pregunto, salvo el año pasado, casi 7 años de crecimiento de la economía argentina al 8, 9, 10%, ¿quién se quedó con toda esa riqueza? que puedan exhibir esto que es el verdadero progreso social, que de la familia de los trabajadores puedan llegar hijos a profesionales. Esto todavía pasa en la República Argentina, y esto es lo que debemos defender con esta nueva ley. Una universidad gratuita, con ingreso irrestricto, con calidad de la enseñanza, que empalme con el Mercosur. Tenemos un momento importante en la región. Vemos cómo se han caído los paradigmas del neoliberalismo. Han sido elefantes con pie de barro que se han desmoronado. Las políticas de ajuste, el gran capital financiero, ¿a dónde está todo eso? Vemos en Europa y en Estados Unidos que esa especulación ha significado más hambre, más desocupación, y siempre la misma lógica que plantea el Fondo Monetario Internacional, cortando el hilo por lo más delgado. Eso es lo que están proponiendo en Grecia, y por eso las movilizaciones de los trabajadores. Es lo mismo que están proponiendo en España, los que se enriquecieron con esos negocios totalmente corruptos, no dan la cara. Los gurúes de los grandes grupos financieros dicen que hay que hacer ajustes a los que menos tienen. Y ese camino ya lo vivimos en Argentina. Por eso esta región tiene un momento importante. Y el momento importante de la región en América Latina pasa porque padecimos dictaduras, padecimos tremendas épocas de neoliberalismo, que explotaron a las sociedades, que expoliaron nuestras riquezas, y con la vigencia de la democracia, hoy estamos en el bicentenario, 2 décadas y media en democracia, los pueblos empiezan a votar gobiernos que intentan expresar estas demandas populares. Esto está pasando en América Latina. Entonces, ¿cuál es el signo del gobierno que tiene que venir en Argentina? Tiene que ser, primero, un gobierno decente, un gobierno honesto, porque la ruptura entre la sociedad y la política pasa por la sociedad cuando ve que a los trabajadores, que a los sectores medios no les va bien y que a algunos funcionarios sí les va muy bien. Ahí pasa el primer punto. Como decimos los socialistas, manos limpias y uñas cortas en el ejercicio de la función pública. La segunda cuestión, tiene que ser un gobierno transparente. No es casual los juicios que aparecen a Jaime. Más de 30 juicios de denuncias penales. Es una metodología de gobierno que cada día va más en la oscuridad, incrementando los fondos fiduciarios, sacando el dinero de los lugares normales. Y cuando hay discrecionalidad, cuando hay oscuridad, empieza primero el dinero para hacer en función de gobierno nacional y popular, en segundo lugar el dinero para financiar campañas, y en tercer lugar el dinero que va a los bolsillos de los dirigentes. Por eso los dineros y manejarlo de manera transparente. Y por último, quiero decirles a ustedes ese gran interrogante, si es posible construir esta fuerza alternativa en Argentina. Miren, yo veo que el 28 de junio pasado la sociedad ya se pidió. Se pueden mostrar muchas encuestas ahora. La gente votó en la mejor encuesta el año pasado. Aquí en esta provincia, el oficialismo se jugó todo. Néstor Kirchner encabezó la lista de diputados nacionales. Fueron las candidaturas testimoniales. Scioli, el intendente Pulti, fueron todos los presidentes comunales, los intendentes, que encabezaron las listas en toda la provincia. Adelantaron las elecciones al 28 de junio porque era lo que les convenía. Repartieron obras públicas como nunca. Repartieron dinero.